los caminos que recorrí hasta conocerte a ti. Fueron tantas las amantes que yo amé hasta que contigo di. Fueron tantos pasos lentos que yo di hasta que te conocí. Fueron tantas esperanzas que guardé, pero un día te encontré. Fueron tantos errores, perdones y daños. Fueron tantos ayer mis dolientes engaños, que hasta al fin desistí de vivir y traté de morir. Cuántas piedras de mi senda yo aparté hasta conocerte a ti. Queriendo hallar un amor, cuánto vagué, pero un día te encontré. Como un barco perdido que logra llegar, lo que un día sufrí no me causa pesar, pues en ti sé que halló mi querer hoy su punto final. Como un barco perdido que logra llegar, lo que un día sufrí no me causa pesar, pues en ti sé que halló mi querer hoy su punto final.